Wolfine. La versatilidad de la calle. Si estás cansada de andar encerrada, corazón, ponte bonita que esta noche hay de quite. Julieta quiere que yo me la robe para la disco, la saque en la casa y la mate con este perreo. No tiene permiso, puede más el deseo. Sale en la noche sin Romeo. Julieta quiere que yo me la robe para la disco, la saque en la casa y la mate con este perreo. No tiene permiso, puede más el deseo. Sale en la noche sin Romeo. Que salen revistas.